En Seguro Falabella estamos contigo. Sabemos que ser emprendedor y empresario no es fácil, que detenerse no es una opción y que seguir adelante lo es todo. Por eso hoy debes tomar el control de tu empresa, reducir costos y aumentar la productividad con Defontana, el único software ERP 100% web. Atención, solo hasta el 20 de marzo por 129.900 pesos mensuales en defontana.com. Porque Chile no se detiene, Defontana y las pymes tampoco. Si hoy no alcanzas a pasar por el Jumbo, relájate. Con Jumbo App todo es más fácil. Pide todo lo que necesitas desde tu smartphone sin moverte de tu escritorio y recibe tu despacho express el mismo día o retira en tienda. Jumbo te da app. Descárgala. Los niños de la Teletón tienen un superpoder. Ellos hacen que seamos más generosos y que dejemos de pensar en nosotros para pensar en los demás. Tienen el superpoder de sacar lo mejor de cada persona y el poder de unir a todo un país. Todos tenemos el poder de hacer un Chile para todos. Esta Teletón, la inclusión es nuestro compromiso. Banco de Chile, el banco de la Teletón, desde la primera Teletón. La frecuencia del disfrute y la buena vida. ¿Escuchas? Oasis. Oasis 102.1. Vive hoy. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto no es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Pero Marcelo, estamos al aire. ¿Cómo le va a pegar una patada? Le pegó una patada y ahí empezó. Háblale al micrófono. ¿Sí? Ven por un superprecio a Rotary House. Prueba el nuevo queso Chacra Río Bueno. Entel, tus posibilidades son infinitas. Clínica Bupa, organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo. Ahorramos para que tú ahorres. Vende tu auto con calma, calma, cal. Descubre productos únicos en la feria creado en Chile por mujeres en Parque Arauco. Iban Chile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto no es Plaza Italia. 702-1333. De nuevo 33, no queríamos pagar los gastos comunes, Carla Martínez. ¿Saben qué? ¿Qué? Estaba escuchando ayer una radio hermana. Hermana. Un gran amigo. ¿Prima hermana? No, hermana. Hermana. Hermana. De corazón. ¿Hermana? Y escuchaba al gordito a un gran amigo. ¿Al gordito Cavado? Maya. Ah, ya. Maya, Ramón Ulloa. Ah, decir que él se había encontrado por los pasillos del canal con el meteorólogo Gianfranco Marcone. ¿Ya? Que ahora está trabajando en el 13 y ya no. Un enroque ahí. Claro. Y le decía que lo más probable es que esta semana todos los días hubiese máximas por sobre los 30, 31 grados y eso eventualmente significa que estaríamos en la presencia de un mes de marzo histórico. Histórico, bueno, de lo caluroso. Histórico. Todo, todo es histórico ahora. Sí. Pero si entonces es lo que se denomina el calentamiento de los globales. No, pero además la marcha histórica, el calentamiento histórico, el histórico Orellana. Mira. Tres. O sea, al hilo. ¿Y de qué va a tratar hoy día la encuesta, Marcelo? De el robo histórico. El robo histórico. El robo del siglo. El robo del siglo. Este sí. Y eso este que llevamos apenas 20 años de este siglo y ya tenemos dos robos del siglo. Oye, ¿y viste la patente del auto? Sí, pensé que era una broma. KKWC. Sí. Vale, fantástico. El auto que Dios es guionista. Tarde o temprano iba a cagar. Sí, pues era un. Era inevitable. Y vamos a jugar un poco, porque todo el mundo está haciendo elucubraciones de cómo descubrir quiénes son aquellos que robaron este botín millonario. Así que imagina que eres detective por un momento. ¿Cuál es tu teoría sobre quiénes son los asaltantes del nuevo robo del siglo? Las alternativas son A, ex empleados del lugar; B, narcodelincuentes; C, una banda especializada; y D, una banda internacional. Oh. Ahí está la alternativa. La jugaste. Fascinante. ¿Cuál son ustedes? Una banda internacional. Va perdiendo. Ah, pero siempre sois de las opciones minoritarias que finalmente el pueblo no toma. Oye, bien, vamos bien a los titulares. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez, a Pablo Sara. Oh, se me quedaron los titulares. No se te le quedaron los titulares. Creer. ¿Y el otro cuál es? Espera, no, y lo había hecho con tanto amor. Pero hagamos una cosa, espérenme. ¿Te damos unos segundos? Sí. Mientras tanto, estamos viendo imágenes de probablemente una noticia más. Empezamos de nuevo y buenos días. No, ya los voy a improvisar. Son las 7 con 5 minutos. Nos va a improvisar. ¿Y esto no son? No, es que no lo pegué. No los pegó. Bueno, ya, Nano, vamos nomás. Ya están aquí. Ahora sí. Los titulares del día. Buenas tardes. ¿Cómo que buenas tardes? Buenos días. Nuevas marchas por distintas ciudades del país fueron encabezadas por mujeres en un segundo día de protestas a nivel nacional. Desde gobierno catalogaron la movilización del 8 de marzo como masiva y la cifraron con 800.000 asistentes. Nuevo caso de exceso policial. Carabineros anuncia investigación por golpiza a un adulto mayor. Patricio Bao, de 69 años, recibió varios lumazos en la cabeza y rostro. El Ministerio Público habló de un presunto ataque coordinado tras el robo de más de 12.000 millones de pesos en el aeropuerto de Pudahuel. El Ministerio de Hacienda convocó en forma extraordinaria al Consejo de Estabilidad Financiera en medio del desplome de los mercados y el avance del coronavirus. El Ministerio de Salud aseguró que pronto podría declararse la fase 3 por el COVID-19 luego de que ya se confirmaran 13 contagiados en el país. Y el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, aseguró que no hay más tiempo, declarando a todo el país en cuarentena para frenar los contagios. ¿Me faltó uno? ¿Te faltó uno? Un príncipe, hombre. Pero bueno, ni por. No era tan importante. Estaba improvisando. Vamos con los titulares. Carla Martínez. Me faltó el deportivo, que el alcalde de la comuna de La Cisterna, Santiago Rebolledo, decidió clausurar el estadio municipal de La Cisterna por razones de seguridad pública. Ahora sí. Es verdad que por ahí no lo hago. ¿Cómo? Sí, pues, qué mal comentario. Oye, qué feo. La noticia de dramática del día es que la están repitiendo las imágenes y son muy dramáticas. Este apaleo por parte de un carabinero principalmente, pero lo veíamos con Marco también. Hay otros que o no participan o igual le pegan algunos a un señor golpes. Ahora sale una imagen de carabineros que es la defensa que tiene carabineros, que no, pero eso no es nada defensa, que le pega un carabinero. Esto comienza porque el carabinero como que tenía detenido a alguien y este caballero va y le pega una patada al carabinero. Pero los carabineros, me imagino, la instrucción que tienen es no tensarse a golpes como si fuesen una persona común y corriente que va por la calle. Si alguien golpea a carabinero, que es una falta, debe ser detenido, punto. No es necesario agarrarlo a especialmente si es una persona de 70 años que claro. no tiene cómo defenderse, lo toma detenido, lo lleva al lugar de detención, golpea a carabinero, es acusado de eso, punto. Pero esto que pasó ayer de verdad es... Ahora, a esta altura ya uno no sorprende de nada. La preparación de carabineros, que ya desde el primer día vimos que no era la más óptima. A esta altura, yo creo, después de unos cuantos 5 meses, en la presión a la que está sometida esta gente, yo creo que los relevaría a todos. Diríamos, ok, hagamos una tregua. Claro, váyanse a descansar y no sé dónde sacar a otra gente con la mente despejada, ¿no? Que salga a hacer algo parecido. No hay. La Caldeta, pues, sería una gran carabinera. No, gracias, paso. Ah. ¿Fuiste cómo se llama? Guaripola. ¿Fuiste Guaripola y Pito? No, pero... No está, es compli- está muy complicada la situación. El registro que se difundió ayer en realidad corresponde al día domingo. Esta agresión ocurrió el día de la marcha. De la marcha del 8M. Y claro, se difunde el video. No es el momento. Comienza a generar comentarios de manera inmediata. Y a raíz de eso, Carabineros decide hacer una vocería. En esa vocería, Carabineros dice: ojo, nosotros tenemos otra grabación que en el fondo capta el momento antes de la agresión de a Carabineros. Y bueno, como dices tú, en ese video que maneja Carabineros, que no es el mismo que está circulando por redes sociales, se ve que en algún momento este señor llamado Patricio le lanza una patada a un funcionario por tratar de defender a otro manifestante. Está deteniendo a alguien, claro. Exacto. Entonces ahí se genera esta golpiza. Pero uno se pregunta, ¿por qué en vez de pegarle a un adulto mayor no se lo llevaron detenido? Entonces, es claro que digo, que dice ser el protocolo. O sea, usted alguien lo a palo o llevárselo a la. Si alguien lo agrede. Porque además el tipo estaba. Si es el punto. Porque en realidad para algo tiene ese palo. Estaba sometido, digamos. Claro, estaba sometido. El tipo estaba en el suelo. Ya lo estaba tiene, reducido. Ya lo tiene detenido. ¿Para qué pegarle? Y vienen tres mujeres a decir que se calme la situación y le pegan a esa mujer. A la mujer. Es una situación muy tensa. Ahora, la reacción y lo que está pasando en Chile con relación a Carabinero tampoco tiene mucho sentido. Hay gente más o menos razonable que la leo diciendo. Carabinero, el principal obstáculo que tenemos hoy para recuperar la paz social. Si eso, a lo que va eso es eliminemos Carabinero y va a llegar la paz social, a mí me parece que no. Que es no, una estupidez. Se necesita alguien que ponga orden cuando efectivamente no hay orden en las calles. Yo creo que quizás ese comentario apunta porque si uno empieza a revisar las declaraciones anteriores, hace muy poco el presidente Piñera había dicho públicamente que Carabineros ahora estaba súper preparado, que habían tomado consideración de las recomendaciones de policías extranjeras. Está claro que por supuesto, no ha pasado. A lo que estoy agregando el comentario para que en el fondo no uno que dice. Entre nosotros, como dice Chuta, parece Chile que vamos. No se ha tomado en consideración. Pero siguiendo esa línea argumental sería entonces el problema es el presidente. Si sale el presidente que no le hacen caso, se va a arreglar. Me da la sensación de que no. Si sale el director general de Carabineros, me da la sensación de que tampoco se va a arreglar esto. El problema es. La otra es que salgamos todos. Y dejemos el país vacío. Nos ponemos. Ahora yo creo que hay una sola cosa que va a pasar igual en la calle, te lo digo. El COVID-19. Eso es como en Italia. O sea, todo lo que está pasando en Italia. Ya, pero eso doblémoslo después. O sea, te digo que. Ya viene el COVID. Al mismo tiempo, ayer en las manifestaciones antes de cerrar el tema de esta de esta agresión a este adulto mayor, ojo con los efectos políticos que pueda traer este tema, porque recordemos que la semana pasada, la primera semana de marzo, el Frente Amplio. Que no le fue muy bien, trataron de reactivar una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Les fue mal, no lograron el piso político que necesitaban para hacerlo, pero parece que a raíz de estos hechos difundidos durante las últimas horas, esto se podría reactivar. Así que ojo con el ministro del Interior. ¿Por dónde va? Claro, pero también esa es una solución como momentánea, saca al ministro del Interior, Carabinero sigue haciendo cosas, saca al otro ministro del Interior, Carabinero sigue haciendo. Yo de verdad no tengo una solución a mano, pero no, probablemente ese no es el. No, mira, en el fondo son señales, son efectos de que a veces dejan conforme a un sector de la población. Es como lo que se está rumoreando que va a ocurrir prontamente con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, que ayer se le consultó por el tema y dice, no, yo sigo trabajando, estoy con los pies puestos sobre la tierra, yo no he renunciado, pero lo cierto es que en la interna se maneja quiere dejar su cargo. Ya, pero es un tema más de los políticos que de la gente común y corriente, que no creo que eso se le vaya la vida en que salga una persona. No, salga, no se va la vida, o pero... O no que le importe. Por otro lado, para. Pero Marcelo está muy. No, lanzado estamos porque. Venía escuchando lo que pasó en la noche y en San Bernardo fueron los disturbios más importantes con el saqueo y todo y con el ataque a una comisaría. 70 personas, a una comisaría habían 10 carabineros, 70 atacaron. Bombas Molotov, piedra y balas. Balas para allá, balas que van, balas que vienen para todos lados. Eso es el Far West. Es el, ahora, eso lo venimos viendo desde octubre. Claro, pero como que ya no, todo se naturaliza. Como que, bueno, atacaron a. No, yo no creo que se naturalice, yo creo que estás equivocado. Se desnaturaliza entonces. No, yo creo que estamos en una espiral de violencia que ocurrió desde el 18 de octubre en adelante y que hay que decirlo, tenemos un pasado acá, no es que todo haya nacido el 18 de octubre. O sea, hay 1 millón de personas en esta ciudad nomás que viven sin estado, donde hay poblaciones donde no se puede meter la policía, ni bomberos, ni sea, nada. Ya la seguridad ya venía mal. Sea, y tenemos el caso de Catrillanca, y para atrás el caso Huracán y el Paco Gate. O sea, a mí no me asombra en absoluto lo que está pasando en Carabineros. En absoluto, Marcelo. 50 generales para la casa. Ya, pero eso no explica que... Sí, claro que lo explica, porque había gente que tenía un cargo y después la nombra en otro y te piteaste toda la primera línea de carabinero en menos de 3 meses. Y quedó descabezada, dice tú. Claro, por supuesto. Y eso ya, por eso, que no funciona mal, punto. Eso es una cosa. Y que tenemos cosas violentas que no queremos ver, es otra cosa también. Eso digo yo, que no queremos ver, ya. Es el punto de... Pero Mercero, este coinciden. Programa es, veámoslo, po, es, veámoslo. Pero si este programa lo ve todos los días. Lo ve. Todos los días. No tenemos cómo salir de eso. Puede ser, sea la caldeta que ayer había un despacho desde Roma en que no había nadie en las calles. Porque está prohibido, la gente no puede desplazarse. Bueno, pero eso... ¿Para allá vamos? Ahora... No creo. Mezclando no, cosas. No, no falta todavía. Llevamos nos recién falta. 13 casos. Bueno, déjame decirte una cosa, ¿eh? Y esto es básicamente lo que decía la Organización Mundial de la Salud. Nosotros, nuestra crisis sanitaria, social. No, nuestra crisis sanitaria en términos de la influenza o lo que se llaman los IRA, es entre abril, mayo y junio. Eso es por cuando empieza el otoño y el invierno. Claro. Cuando baja la temperatura. Cuando se mezcle el COVID con la influenza, vamos a tener vamos a tener una situación parecida a la de España o situación parecida a la de Italia. Italia. O sea, por mientras podemos respirar tranquilo. Y o sea, es literal. Eso es lo que va a pasar. Porque ahora tenemos 33 grados. Hay 40 grados. O sea, después vamos a echar de menos los 33 grados. A ver si te acordáis cuando te estábamos muertos. Ahora, hay muchas críticas como Giuseppe Conte está enfrentando la situación, porque los chinos tampoco que hayan mejorado su número. Pero hablemos después con eso y todo eso. Ah, no, pero... No sé tú, Petín, que nos vamos a ir ahora, mi amor. Con el robo. El robo. El millonario robo del aeropuerto. ¿Qué creen que pasó? A propósito de la encuesta, yo creo que esto está dateado. Porque siempre sí, ocuparon identificación que les permitía pasar los ingresos. Igual que en el robo anterior. Claro. Que tenían datos de cuál era el punto y frágil. Y dónde, claro. Para entrar. Algo yo creo que muy mucha serie, quizás. Mucho Ocean Eleven. Bueno, pero también la vez anterior había gente que trabajaba al interior y que el que dateó. Y ese lo tomaron preso. Son de los únicos presos. Pero está, ¿y está preso? No, están todos presos. Lo que no está lo que es no se la, recuperó plata. La plata. Lo que no se recuperó es la plata. Y los pillaron a todos. Claro, el problema es... Pero los pillaron tiempo después. Pues se gastaron parte de la plata. Porque llegó un tipo y... ¡Me voy a comprar este yate! Ah, o sea, fuera un poco piola. Y lo comió y lo bailó. No, me refiero que hay gente que te dice... Y no recuperaron toda la plata. Como queriendo decir... Hay un tesoro escondido. Se perdió, pero no se encontró toda la plata porque se demoraron en encontrar a las personas y se gastaron parte del botín. Debe estar en una parrilla. Que se la gastaron. Tráigame tres parrillas. Claro. Ahí está la plata. Porque de repente el tipo está, le dieron 20 años preso, 25 años preso y le está esperando en un lugar, tiene un mapita y va a caminar del árbol 5 pasos para allá. En ese momento, en alguna ocasión, se trató de buscar si es que cuando ya estaban capturadas las personas, si es que habían escondido plata debajo de la tierra. Y no. No. No hasta el momento, pero faltan varios miles de millones. Yo les buscaría... Como 3.000 o 4.000 millones de pesos. Si tienen un tatuaje, en el tatuaje siempre está el mapa. La señal, la clave. O a lo mejor, así como llevan estas bombitas que se introducen en el cuerpo con droga, a lo mejor dentro del cuerpo tienen billetes. Claro, 7 a 10 personas papillón. Participaron en este 6 o 7 atraco. Ya, y tenían entonces credenciales oficiales. Sí, pues traspasaron. Por eso que escuchaba al fiscal decir que en el fondo había que revisar los protocolos del aeropuerto. Porque ahí estaba la falla, porque estas personas habían logrado vulnerar todos los resguardos, los protocolos que se deben cumplir al interior del aeropuerto. Claro. Todos. Y ya los tenían aumentado. Ya la patente que era KKWC. Era sospechoso. Algunos dicen, oye, pero ¿cómo tanta cantidad de plata da dentro del aeropuerto? ¿Por qué? Sí, se hace mucho. Real, es real. Plata que va, plata que viene. Euros, dólares. Pasan todo. Para aquí, para allá. Y bueno, venían en un avión. ¿Venían un avión de en a dónde? En vez de pasajeros. Y encontraron parcialmente quemado a uno de los vehículos con los que hicieron el atraco. El KKW por dentro... Es como que hubiera tirado espuma de la habían echado, de año claro, nuevo. Como espuma por dentro. Me imagino que es una técnica para que no pillen huella. Que no quede huella, que no quede huella. Claro, son gente que estudió esta cuestión. Qué inteligente, Marcelo. Gente que sabe de la chaya de... Es lo que habrías hecho tú. Oye, pero yo he notado una cosa. La caldeta le da como una risa irrefrenable cada vez que dice atraco. Sí. Atraco. se está proyectando. No, pues te vi. Se está proyectando. Te vi. Yo solo dije atraco. Como la chilindrina. Bueno. Oye, y el vehículo que encontraron que estaba parcialmente quemado. Está llegando carabinero, ¿eh? Te digo. Ellos lo pintaron para hacerlo pasar por un. Por una cadena. Vehículo de, no era oficial. No, si esto está muy organizado. Y el logo fue pegado con un autoadhesivo. Oye, perfecto, pero son 11 mil millones de pesos. Porque ayer no calzaban las cifras, porque como eran 12 millones de dólares más un millón de euros. Y está subiendo mucho el dólar cada segundo. ¿A cuánto está el dólar? Está 850, 860. 842. Claro, hablemos del lunes negro. Lunes negro. Atrás quedó el super lunes. Lunes afroamericano. Qué poco creativo los colegas de economía. Lunes negro. Lunes todos, negro, lunes todo negro. Pero fue bien negro. Bien corneta. Sí, no, sí. La economía sí. Mueve al mundo. Mira, el periodista económico y el periodista deportivo ocupan frases hechas todo el rato. El periodista deportivo también, de cara al duelo. Claro. Pisa el gramado. No, ¿qué es eso? Claro. Aquí? Bueno, pero realmente fue un lunes negro. Mira. El Festival de la Frase Única llegó para quedarse. ¿Cuánto bajaron las bolsas? Conflicto entre países petroleros causa debacle en mercados, golpea precio del cobre, del metal rojo, y lleva el dólar al récord de 842. Mira. Yo ayer tuve que pagar las tarjetas de crédito, se pagan en esta fecha. Otro titular. Mercados sufren su peor día en más de una década por petróleo y coronavirus. Oye, diario financiero. Y todos los pagos de streaming son en dólares. Expectación ante nueva jornada de tensión en mercados financieros. Oh, o sea, hoy se podría dar Martes Negro. No, ya, semana negra. Martes Negro. Había cierta recuperación. Sí, pues negro claro. Porque al parecer, gris. Todo el tema de Italia, más que el evitar el contagio, ahora podemos hablar de coronavirus. No, todavía no. En el bloque internacional. Por favor, te lo pido. Es el bloque de salud. Vale, ¿en qué momento vamos a hablar del estadio cerrado? Al final, deporte al final. Si es igual que un noticiero decente. Y aquí pasamos de entonces. No, pues estamos hablando del lunes negro. Ya hablamos, desplome. No, no hablado. ¿Tú sabes de dónde viene el concepto de desplome? ¿Dónde? De que la cosa es como un edificio que pierde plomo, se cae. El plomo es el que está. Gracias, Marcelo. A plomo. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dice que el shock es muy fuerte, así textual, muy fuerte para los mercados, pero hizo un llamado ayer desde el Palacio de la Moneda. Oye, calma. No, déjame dijo, decirte una cosa. No sobre reaccionar. A la calma. Déjame decirte una cosa. Desde tiempos de Hernán Larraín, que yo no veía una lata más grande. Se fue todo Dimondo, todo el espectáculo y todo el carisma. Y se, bueno, la presión de la bolsa. Es su momento, Está preocupado. La contrarreforma. No hacer chistes con esto. Pues. Pero cuando empezó a hablar en Economista, perdió todo el Dimondo que había en él. La economía es así, es súper técnica. Un poco Dimondo. Sí. Oye, los periodistas durmiendo. No. Mira, tu amigo. El shock fuerte, dice. Incluso ayer. El Ministerio de Hacienda convocó al Consejo de Estabilidad Financiera a hacer una sesión extraordinaria para abordar este tema. Se juntaron ayer en la tarde para conversar. Nada hacía presagiar. El panorama es bien complejo. Hace unos días el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, reconocía que, a propósito del coronavirus, que claro, se venía un momento económico complejo y que todavía no había un plan de contingencia en materia económica en nuestro país para enfrentar esta situación. Además, el cobre ha bajado a niveles históricos. Paupérrimos. El metal rojo. El sueldo de Chile. Y nosotros dependemos del cobre. O sea, nos llueve sobre mojado. Claro, el lunes negro nos llueve sobre mojado. Y no llueve, más encima. Y en fin. Llegó para quedarse, ¿ah? ¿Quién? El calentamiento global. Ah, llegó para quedarse. Ahora, déjame decirte dos cosas. Uno. ¿Este uno de los 33? No. Oye, otra cosa que nos dicen por interno. ¿Qué? Es ¿qué que dicen? El robo de los 12 mil millones duró 5 minutos. Dos. A ver. Dos minutos. ¿Cómo? ¿Eso dos o cinco? Dos minutos escuché. Nano, ¿cuánto escuchaste, duró? Escuchaste, pero Marcelo, todo es al voleo. En una radio amiga, dos minutos. No, yo creo que no era tan amiga. En realidad no era tan amiga. ¿Viste? Por estar escuchando radios que no son amigas nuestras. No. Es que a esa hora no hay otra radio que no sea enemiga. ¿Cómo eso? ¿Tanto? Están dando música a la radio, amiga. No. ¿Sí? Qué feo. Música. Oye, ayer con apoyo de la Democracia Cristiana, la Comisión de Constitución de la Cámara aprobó la idea de legislar el proyecto que busca que las Fuerzas Armadas resguarden la infraestructura crítica. También ayer en materia política, sin el Frente Amplio, sin el Partido Radical, se juntaron todos los firmantes del acuerdo del 15 de noviembre. Claro, y que ellos no estaban en ese acuerdo, el Frente Amplio y el Partido Radical. Sí, ¿cómo que no? Gabriel Boric. Pero fueron invitados igual. Pero no asistieron. Y no fueron. Interesante saber por qué no, qué no asistieron. ¿Por qué? ¿Qué les bajó? ¿Por qué? Porque esto básicamente es hacer un llamado a que el plebiscito se haga en paz. Sí. ¿Quién puede estar en contra de eso? Claro. Qué raro. Oye, me mandan un video, una cosa muy curiosa. Mira, esto es así. Hay un camión. ¿Dónde? ¿Ya? Estacionado en Providencia. ¿Ya? Un camión blanco. Así como esos camiones tres cuartos. ¿Ya? Y un señor empieza a meter adentro todos los escudos de la gente del rechazo. Y uno lo ve. ¿Ahora? Ah, era un camión que trasladaba los escudos. Claro, como un camión que traslada todos los escudos y los para los y para los para la primera línea del rechazo. Que entonces, no, ellos se llaman First Line. First Line. Los First Line. Es muy curioso porque hay uno de los escudos que es un escudo que tiene como una cosa como de cruzado, como de caballero. Sí, cruzado, hay muchos así. Que están metiéndolo al camión. Entonces, o era una fiesta de disfraces o era. O son los mismos de la barra. Claro. Que los prestados. Los arriendan. Los cruzados. Yo, sí, bueno, First Line. Pero ten, nos mandan esto un tal Marco Fierro y después un tal Larricamo. ¿Marco Fierro? Y ahí va avanzando hasta que llega el tweet de un tal Marcelo Comparini y de ahí se va hacia el lado. Con el Lupo, Cristian Reyes. Ahora, los de la primera línea, los originales, los reales, deben tener algún tipo de bodega también donde los guardan ahí cerca de la plaza, porque no creo que vayan como para su casa todos con su armadura. Para allá y para acá todos los días, es una lata. Es solamente trabajo. ¿Sí? Es de lata. Claro, entonces deben de haber una bodega en algún lado. Y son esas cosas fascinantes que... Y ahora es sí. El backstage de la manifestación. Sí, sí. Bueno. Oye, ahora sí. Ya, corona. Pero ¿cómo si ahora ya... Bueno. 27? ¿Y lo del estadio no va a alcanzar? Sí, obvio que vamos a alcanzar. Lo primero, Italia, evitar los desplazamientos y concentraciones de personas en todo el país. Cierre total. Sí. Oye, es como toque de queda. Oye, no podía ir de una ciudad a otra. Tienes que mostrar un papelito que acredite. Oye, imagínate que nos pase eso acá. Ah, ya nos pasó. Claro. Yo tengo guardado el papelito. Tengo guardado el papelito de mi. Ah, tú llegaste, claro, justo. Claro, me dieron un salvoconducto. ¿Verdad? Sí, yo también tuve que sacar. Oh. Ah, yo tenía uno. Pero tú no estabas. Yo tenía uno digital. Nos mandaron uno digital. Uno digital a nosotros, por ser. No, el mío es real, pasado por la policía de investigaciones. Información. Policía de investigaciones. Oye, y yo no estaba en las listas. ¿Y qué otro país? Porque en Estados Unidos está la polémica por las malas decisiones de Trump, por los malos dichos. En España suspendieron las clases. En Madrid. Claro. No, pero sin duda la situación más preocupante es la de Italia. Ya el tema se desbordó. Oye, Coachella, que es un festival de música en Estados Unidos, está a un tris de suspenderse. ¿Encontraron a una persona infectada? Hay cuatro ya en la zona. En la zona donde se hace el festival. Todavía no parte el festival. Dice cuatro y me muestra la mano con cinco dedos. Cinco. Es que no logré. Coronavirus stage. No logré esconder el dedo. Coronavirus stage. Sí, ya nos vamos, hombre. Oye, y el alcalde de la cisterna. Clausuró el estadio. Clausuró el municipal para el duelo de Palestino con Universidad de Chile. Sí. Que no tiene que jugar en el Nacional. Ahora, pero, claro. Esa es la solución, pero. ¿Sabes qué, Marcelo? Sí. A veces me dan ganas de invertir en algo, pero no me da el tiempo. Ay, pero es que no conoces Soluciones Activas de Banchile. ¿Qué es eso? Son unos especialistas muy capos que administran tus fondos. Mira, entra a banchileinversiones.cl. Ese sí o sí, la forma más fácil de invertir. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Mira esta forestina entre. Y ahora habla. Oh, bueno, el otro día en mi casa, después de la pega, me puse a hacer mis trámites de AFP Modelo. Solo descargué la aplicación y listo.

escuchando Qué Entrada 50 veces para recordarte que en Santander sorteamos 50 entradas dobles para el próximo partido de Chile versus Colombia el 31 de marzo. Paga la patente con tus tarjetas de crédito Santander hasta el 15 de marzo y estarás participando. Además, recuerda que puedes pagarla en 3 cuotas sin interés. Santander. Con mi patente ayudo a que todas las comunas tengan más seguridad. Saca tu patente de forma rápida y fácil en vitacura.cl o en cualquiera de los 13 puntos de atención ubicados en la comuna. El 62,5% de lo recaudado beneficiará a comunas de menores recursos. En Vitacura, mi patente suma. ¡Ey, tú! No el que va manejando, el otro. Mientras te llevan, aprovecha ahora y compra tu swap Falabella, porque es así de fácil y rápido. Cómpralo desde 4.950 pesos en segurofalabella.com. Tu swap más rápido, más fácil. Ah, y para el conductor, que no se te olvide comprarlo cuando llegues a tu destino. Más información en segurofalabella.com. Anunciamos la llegada del vuelo procedente de la ciudad de Concepción. Y aprovechamos de decirles a todos que gracias a la alianza de Banco Estado con JetSmart, más chilenos pueden volar y reencontrarse con los que más quieren. Descubre todos los beneficios que tenemos para ti ingresando en bancoestado.cl y registrándote en jetsmart.com. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Una mañana informada. No es chiste. Seguimos con la actualidad al estilo de Esto no es Plaza Italia en Oasis FM. 7:35 en Coyhaique hay 3 grados. En Punta Arenas 3 también. ¿Qué te parece? Increíble, qué ¿no? Agradable. 14 acá en Santiago, 33. Agradable. Hoy día en nuestra encuesta estamos preguntando a propósito del robo del siglo ocurrido ayer en el aeropuerto. Si fueses detective, tu Sherlock Holmes que llevas dentro, tu Watson elemental, ¿cuál es tu teoría sobre quiénes son los asaltantes del nuevo robo del siglo? A, ex empleados del lugar. B, narcodelincuente. C, una banda especializada. De una banda internacional. En Esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Oye, déjame decirte que el otro día Waze para que me fuera a Viña para mandarme a la cresta desde Santiago. Desde Santiago, desde aquí, desde Providencia, para ¿ya? salir. En vez de mandarme en periodo estival, digo yo, no ahora, sino que hace un tiempo cuando estábamos en vacaciones, me mandó por el camino consistorial, que es por atrás del aeropuerto. Ya. Yo hace muchos años que no andaba por ahí. A la Waze. Ya, ¿ah? Pero puede haber sido que había un taco gigante en vez de. Claro, pero ahí estaba bastante más fluido. Es un conejeo de varios caminos que llevan para allá, pero es por la parte de atrás del aeropuerto. Ya. ¡Oye, el medio aeropuerto! Ah, ¿te sorprendiste? Pero es que los aviones están al lado del camino, pero al lado. Yo dije, ¿por qué no traje para acá mis niños? ¿Tú lo recomiendas como un paseo? Es casi un paseo, porque los aviones están al lado de donde los aviones despegan. Maravilloso, Marcelo, mi familia feliz. ¿Y para el romance puede ser bueno? En Esto no es Plaza Italia, el Bustamante. Y justo despegan. Y ahora. Eso. Claro, eso es básicamente. Ya, chiquillos, no, traje de todo. ¡Wey! ¡Vamos! Pregunta número 1. A propósito de todos los titulares y portadas económicas del lunes negro. A ver. Y el martes negro también puede ser. ¿Cómo se llama el presidente del Banco Central? Mario Marcel. Marcel, sí. También conocido como... Marcel Marceau. Mario Marcel Marceau. Se la doy a Marco, no se la doy a Marcelo. No, pero si no, trabajamos en dupla. No, porque Marcelo dice... Marcel. ¿Qué es eso? Marcel ¿Qué Marceau. ¿Qué es eso? Mario Marcel Marceau. Siempre me ataca. Te voy a eliminar. Forma absolutamente Mario Marcel. Gratuita. Muy bien. 1-0. 1-0. Vamos ganando. Alguien decía vamos. El negro José. Vamos ganando. Mario Marzo. Oye, dice que Carabinero cifró el robo ayer en 500 pesos. No. En Esto no es Plaza Italia. El Bustamante. ¿Quién dijo esta frase? No habrá diferencia cuando exista violencia. No habrá diferencia cuando exista violencia. Es como un verso igual. Juan Agustín Cruchaga. ¿Qué? ¿Pero a qué se refiere que no habrá diferencia? Juan Domingo Perón. Porque si te digo ¿Por qué? Vas a saber inmediatamente. ¿Juan Domingo Perón? Pablo Neruda, dice acá Cristian Reyes. Ah, es un poema. No. Armando Uribe. Pero es como un poema. No existirá. Javieres, el policía. No existirá diferencia. Juan Francisco Galli, subsecretario de Interior, dice Mario Rojas. Bien, te felicito. Ay, pero ¿cómo es la frase completa? Porque resulta que ayer al subsecretario del Interior, Francisco Galli. ¡Galli! Le preguntaron por. Yo digo Galli, pero es que me confundo cuando Marco dice Galli. ¡Galli! Como en la mascota de Bob Esponja. ¿Cómo le digo? Gary. ¿Galli o Galli? Galli. Galli. Galli. Gal y después de nuevo la L. Galli. Galli. Eso, mi reina. Le preguntaron por los incidentes del fin de semana en la marcha del rechazo. Porque se ha criticado mucho el poco pronunciamiento de algunas autoridades del gobierno respecto a lo que ocurre en esas concentraciones puntualmente. Recordemos el fin de semana lo que le ocurrió al periodista Rafael Cavada, que la vocera de gobierno Carla Rubilar lo condenó en todo caso. Y en ese contexto, el subsecretario del Interior dice, nosotros no vamos a hacer diferencia porque donde exista la violencia, nosotros la vamos a condenar. Por eso ocupa esa frase, no habrá diferencia cuando exista violencia. Aunque me duela la encía. Empatados. Siguiente pregunta. Uno a uno. Siguiente pregunta. Miren para acá. Miren para acá. A propósito del lunes. ¿Quiere que la mire? No, porque. A ver. Concentrémonos. ¡Concentrémonos! ¡Concentrémonos! ¡Concentrémonos! Concentrémoslos. A propósito del lunes negro para la economía, vuelvo a ese tema porque está muy contingente. En el negro de WhatsApp, fíjate. El dólar cerró en 8.42. ¿Marco? Sí, que estoy viendo un video. Pero a ver, ¿cómo es la cosa? ¿Pero dónde 8.42? Yo estaba contando que pagué ayer tarjeta y el banco me lo vendía a 8.68. Ah, te jodieron. Ah, te cagaron. Te jodieron, 8.42. Del streaming, todo eso que llega por en dólares. No, 8.42. Anda a tomar un Uber ahora. Y superó el máximo histórico del 28 de noviembre del año pasado, que era 8.28. Eso es histórico de la historia de la humanidad. De la vida. Y la pregunta es, ¿en cuánto cerró el euro? Ah, no, 900. 932. No, 980. 990. Alguien dice 9.55. Fíjate dije que se 9.52, quedaron. Dije no, se quedaron cortos. 9.72. No. 9. 9.70, dice Javier. Aquí una Guerrero. Persona, Andrés 9.69. Rojas. El Luco ya. 9.64. 1000. 9.64. No. Andrés Rojas ha acertado 9.65. Cerró el euro ayer. ¿Qué tal? Prontamente, yo creo que. ¿Y en cuánto está la UTM? ¿Qué sé yo? Pero dime. Perdió la caldita. Perdió. ¿Quieres hacer tú el Bustamante? ¿A cuánto está la UEFA? Yo cedo. Cedo el timón. La UEFA. Lo cedo. Sin ningún problema. Me acuerdo cuando la UEFA. Cuando el coronavirus. Ah, ya. Eso. ¿Qué? Dos. Están poniendo a cuenta. 2-1. Dimondo. 2-1 arriba los chuchis. Pregunta está fácil, votada. A propósito de lo que comentábamos brevemente, cerrando el bloque de noticias, la clausura del estadio municipal de La Cisterna para el duelo entre Palestino y Universidad de Chile, correspondiente a la octava fecha del torneo nacional. ¿Cómo se llama el alcalde de La Cisterna? ¿Rebolleo? Te recuerdo que esas no son consideradas respuestas correctas. Alejandro Rebolledo, que era un compañero mío de curso, el Pollo Rebolledo. ¿Pedro? ¿Que podría haber sido alcance de nombre? No. Pedro Rebolledo, gran tenista. Williams Rebolledo. Lo que en realidad tenía Rebolledo por una neurona. Rebolledo, loca, claro. Puede ser. Alejandro Williams Rebolledo. Alguien dice Repolledo. Santiago Rebolledo. Puede ser Galleguillo. Oye, Andrés Rojas de nuevo con Santiago. Andrés Rebolledo. Rojas, Santiago. Y vaya, pues. Andrés Rojas, Santiago Rebolledo. Y Martín Villalobos también. Varios tenían claro que el apellido era Rebolledo, pero le inventaron cualquier nombre. Ah, era Rebolledo. Claudio Rebolledo, Repolledo, Juan Cisternas, Juan Agustín Cruchaga, que siempre sale, que gana de conocerlo. Un punto entonces para los chutes. ¿Cuál era Santiago Rebolledo. Pero no es de nombre Santiago, calle, Santiago Rebolledo 346, no es oficina de la 27. De la Cisterna. Entonces, ¿por qué se llama Santiago? No sé. Bueno, elijan bien. Oye, ¿hago la pregunta del honor o no? Porque ya perdieron. Sí, no, 3-1. Una. ¿Supieron que Lollapalooza cambió sus horarios? ¿Va a ser de 4 de la mañana? Termina más temprano. Termina más temprano y parte más temprano también. La idea, por ejemplo, es que el día domingo, que es el último día, domingo 29, el show termine a eso de las 21 horas con 45 minutos. Antiguamente los shows podían terminar a la medianoche incluso. Ya. ¿A qué hora se van a abrir las puertas del Parque O'Higgins? A las 9. 11. Bien, Marcelo, a las 11. ¿Ganamos? No, perdieron. 3-2. Oye, tenemos una canción nueva. Mira, escuchen esto. En el nombre de Jesucristo yo te ordeno a ti, coronavirus. Sal, sal, sal de mi planeta y no vuelvas jamás. Esta es la... En el nombre de Jesucristo yo te ordeno a ti, coronavirus. Sal, sal, sal de mi planeta. ¿Quién la hizo? Es una banda de rock cristiano. Pues también la lleva. Tenemos después en el Archivaldo tenemos una canción de un ecuatoriano sobre el coronavirus. Sí, esa pensaba que era. La tocamos. Pero dame más información de esta. ¿Dónde salió esta canción? En las autodenominadas de las redes sociales. Claro. En nombre de Jesucristo. Sal, sal, sal de mi planeta. Y tenemos una canción del ecuatoriano sobre el coronavirus. ¿La buscamos después? ¿O está sí, bien? Después. A ver. Coronavirus, la gente está preocupada, no saben cómo el individuo. Eso es coronavirus, que una. Es que habían dos versiones, una cortita y una larga. Sí, bueno, esa no nos alcanzó más el presupuesto. Vamos con una canción. Esto es. Shiny Happy People, cuando éramos felices y no teníamos coronavirus, no teníamos saqueo, no teníamos lagrimógena, ni una cuestión, éramos felices. ¿Ah? Love me. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. ¡Qué pena, Roma vacío! ¡Venecia sin ti! Sí. Oh, un saludo a todo el pueblo italiano, Ya, vamos. Al populo. Nuevas marchas por distintas ciudades del país fueron encabezadas por mujeres en el segundo día de protesta a nivel nacional. Desde el gobierno catalogaron la movilización del 8 de marzo como masiva, cifrándola en 800.000 asistentes, a diferencia de los 150.000 estimados por carabineros. Esto lo dijo la vocera de gobierno, Carla Rubilar. Abuela, chao. Abuela, chao, chao, chao, abuela, chao, abuela, chao, abuela, chao, abuela, chao, chao, chao, chao. ¿Tú cómo te tienes el chao? A ver, haz chao. No, ¿qué? ¿Por qué me haces esa humillación? ¿Abuela, chao? No, el chao. El chao. No se te mueve nada. Bien, Marco. El murciégalo. Yo tengo ya pelícano. Ah, pero bueno, si tú ya tienes tus años, ¿qué tanto? Yo estoy bien, gracias. Sí, tú no tienes nada. A ver, a chao. Chao. Muy bien. Oye, nuevo caso de exceso policial. Carabineros anunció investigación por golpiza a un adulto mayor. Patricio Bao, de 69 años, recibió varios lumazos en la cabeza y rostro, hecho que quedó registrado en un video. La policía reveló un registro anterior que lo muestra agrediendo a un uniformado que retenía a otra persona. Esto no hay no, música. Difícil, complicado. No hay... El Ministerio Público habló de un presunto ataque coordinado tras el robo de más de 12.000 millones de pesos en el aeropuerto de Pudahuel. La Moneda calificó este hecho de grave y dijo estar esperando avances de las diligencias rápidamente. Desde la Policía de Investigaciones cuestionaron los protocolos de seguridad del terminal aéreo. Tú eres la ladrona de mi corazón. Bueno. Parece que era prisionera, ¿no? Sí, pues sí, prisionera. Sí. Ah, bueno, pero está relacionado con el mundo. Antes de ser prisionera era ladrona. Ah, no, tú eres la ladrona que me robó mi corazón. ¿Qué? ¿Cuál es esa? Es también, eres la ladrona que me robó mi corazón. ¿Cuál? Es una canción, la ladrona. No, Marcelo busca, inventa. Ladrona, existe, la gente sabe, la gente está conmigo. El Ministerio de Hacienda convocó de forma extraordinaria al Consejo de Estabilidad Financiera en medio del desplome de los mercados y el avance del coronavirus. El Banco Central calificó la situación como delicada luego que la Bolsa de Santiago cayera un 4%. La baja en el valor del cobre y también la nueva alza del dólar que llegó a los 842 pesos. Tom, tu, tu, tom, tom, mi tom, corazón tom, es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien. Si lo has botado, ahí nunca entendí la letra. Fálalo, si lo has que. ¿Pero dice la ladrona? No, no dice. No, pues si no es de la ladrona. La ladrona de mi corazón. El Ministerio de Salud aseguró que pronto podría declararse. Sal de mi planeta. Muy bueno. ¡Jesucristo! Voy de nuevo. El Ministerio de Salud aseguró que pronto podría declararse la fase 3 por el COVID-19. Ser segundo no es igual que llegar en un primer lugar. ¡Fase 3! La fase 3. La fase 3. Ya no quiero. Ojalá pasemos a la 4. ¿Cuántas fases son? No tres, sé si son como los grados del rugby. Grado 1, 2 y 3. Espérate, ¿el grado 4? El grado 4 es porque el coronavirus es... Mira. Eres la ladrona que me robó el corazón. ¡Coronavirus! Para más. Ya. ¡No! Nunca la había escuchado. Era un gran éxito de la... Y que confundimos esa con la prisionera de mi corazón. Son iguales, son iguales. Se puede hacer un matchup allá. Oye, a todo esto, en Italia están en cuarentena. Para frenar los contagios del coronavirus, no hay más tiempo, decían las autoridades. Todos los movimientos estarán prohibidos, excepto por necesidades probadas de trabajo o de salud. Increíble las imágenes de Italia. Increíble. Son un italiano, andiamo con el mano. Son un italiano, e ti italiano vano.

En Scotiabank sabemos que cada marzo es distinto. Como el de Vero, que paga la patente de su moto igual de rápido como llega a la pega. O como Pablo con Dani, que ahora usan su cafetera eléctrica para empezar el día bien despiertos. Cada marzo es un mundo. Para el tuyo, tienes la tarjeta de crédito Visa Scotiabank. Pagan todos los comercios de 3 a 6 cuotas sin interés. Scotiabank, tú decides, nosotros te asesoramos. Válido hasta el 31 de marzo de 2020. Cae 1,36%. Costo total 100.396 pesos para valor referencial de 100.000 pesos en 6 cuotas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Parque del Recuerdo te invita a ver Cuenta la Historia, el musical. Este sábado 21 y domingo 22 de marzo, ven a Parque del Recuerdo Cordillera y conéctate con el amor, la magia y la fantasía de 7 historias clásicas contadas por más de 60 artistas amateurs. Un espectáculo familiar y gratuito. Infórmate sobre el retiro de entradas en parquedelrecuerdo.cl. Parque del Recuerdo. Tu familia es tu mejor legado. Evento acogido a la Ley de Donaciones Culturales. ¿Cuándo fue la última vez que te reíste con ganas? Está comprobado. Reírnos cambia el ánimo, nos beneficia. También nos cambia la cara y nos vemos más felices. Por eso en GTD y del Sur estamos contentos, porque cambiamos nuestra cara, es decir, nuestra imagen, con la intención de seguir entregándote momentos increíbles en familia, para que te sientas cerca, sin importar la distancia, acompañándote con la mejor tecnología y siempre con el compromiso de trabajar para hacer que tu vida sea más simple. Conoce más en nuestros sitios web, GTD y del Sur, tecnología para simplificar tu vida. Fernando dice que no necesita un seguro. Fernando cree que maneja mejor que cualquiera. Pero si a Fernando le roban el auto, ¿qué va a manejar? Un seguro más vale tenerlo y con Seguro Falabella. Contrata tu seguro de auto full cobertura y llévate una gift card de 40 mil pesos para deducible 3UF. Más información en segurofalabella.com. En Seguro Falabella estamos contigo. Ahí va Cristian, ahí va Cristian, en bicicleta. Ahí va Cristian. Tener la actitud para hacer esto y mucho más es vivir en modo Ensure, con movilidad, vitalidad y fuerza. Desde los 40, comienzas a perder masa muscular y eso te puede limitar. Por eso, mantente activo, aliméntate bien y toma a diario Ensure Advance con HMB. Que nada te detenga. Con Ensure Advance, cuida tus músculos, cuida lo que te gusta hacer. Consulta con tu médico. Hacer un asado con Jumbo App es más fácil que prender la parrilla. Pide longanizas, carne, malaya, pimentones, huevos, champiñones, carbón, todo lo que quieras. Recibe tu pedido con despacho express o retira en tienda. Jumbo te da. Descárgala. De política y otros temas divertidos. En serio. Ya estamos de vuelta con Marcelo y Marco en Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Esto no es una entrevista. 8 con 2 minutos, 14 grados 33, la máxima acá en la capital del reino. Y vamos a hablar de economía, Marcelo. Sí, vamos a entrar en un terreno que no es nuestra zona de confort. Y no. Probablemente las preguntas van a ser malas. Sí, pero vamos a prepararnos. Vamos a intentar entender un poco qué es lo que está pasando en la economía mundial y chilena con Osvaldo Segovia, que es académico en la Escuela de Negocios, o sea, de Economía y Negocios de la Universidad Central. ¿Cómo está, Osvaldo? Muy buenos días. Muy buenos días, Marco. Muy buenos días, Marcelo. Excelente programa. Muy entretenido. Muchas gracias. Sí, a ver, queremos entender por qué de vez en cuando los periodistas del mundo económico hablan de un día negro. Es porque es bastante común, ¿eh? El lunes negro, el viernes negro, el jueves negro. ¿Por qué el de ayer fue un lunes negro para la economía? Bueno, eso hace principalmente mención a las caídas, pero tremendas, que tuvieron las bolsas de comercio de todo el mundo. Las principales bolsas de comercio, tanto de Europa como de Estados Unidos, y por cierto, las de Sudamérica, se vieron impactadas negativamente con caídas, es decir, retornos negativos en el precio de las acciones, en promedio hasta un 12%. Ya, y la pregunta es, ¿qué hace que, porque en el fondo que baje el valor de las acciones, que todos quieren vender sus acciones, una cosa así? Exactamente. Lo que pasa es que esto es un poquitito, hay que ver la génesis de esto. Esto ocurre específicamente por un problema que se produce directamente entre los países productores de petróleo, Arabia Saudita y Rusia. ¿Ya? Por ahí surge todo esto. El tema es simple, pero es súper fuerte. ¿Qué es lo que pasó? Producto ahora del coronavirus, hay menos producción en una economía importante como es China, por ejemplo. China, y también y también producto del coronavirus, se está viendo menos viajes en el mundo. Ya. Por lo tanto, en términos prácticos, el petróleo en este minuto hay más oferta de petróleo que de más demanda. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los países asiáticos, específicamente Arabia Saudita? Se reúne con Rusia, que es el segundo país más grande en términos de producción de petróleo, y le dice, bajemos la producción de petróleo y por lo tanto así podemos mantener el precio, porque listo, en este minuto, si seguimos produciendo lo mismo, el precio se nos va a caer. ¿Y qué dice Rusia? Dice, no, yo no quiero bajar mi producción, porque entonces Estados Unidos va a empezar a ganar espacio y me va a quitar, en este caso, mercado. Entonces, ¿qué dice Arabia Saudita? Ah, ustedes no me bajan el precio, no, perdón, ustedes no quieren bajar la producción, perfecto, yo bajo automáticamente el precio del petróleo, yo, Arabia Saudita, y además aumento la producción. Entonces, esa actividad que hace Arabia Saudita hace que el barril de petróleo de 56 a 60 dólares promedio que estaba, caiga a 36. A ver, y aquí es donde yo me pierdo. Si el petróleo es más barato, para todos las fábricas, el transporte y todo, les sale más barato producir, porque eso va a hacer que la gente crea que las empresas van a valer menos y vendo mis acciones. Eso sería ideal en el mundo donde los mercados reaccionaran de una manera menos estrepitosa como fue. ¿Qué es lo que se pensó? Acuérdense que yo le dije que hay otros elementos más. Primero fue ese. Ese fue el primero. El segundo es que la Reserva Federal Norteamericana, que es equivalente al Banco Central de nosotros, hace unas semanas atrás bajó la tasa de política monetaria, es decir, la tasa de referencia con que los bancos cobran intereses a las personas cuando le venden un préstamo. El tema no es tanto que haya Estados Unidos bajado la tasa, que eso es bueno. El tema es que lo hizo de una manera intempestiva y los mercados económicos, que son muy sensibles, reaccionaron con la siguiente leyenda. Dicen, si Estados Unidos decide bajar la tasa, que generalmente se hace cuando la economía está muy debilitada, entonces porque el gobierno de Donald Trump sabe algo que el resto no sabe. Y lo que se está hablando, los grandes economistas están hablando de que se aproxima una posible recesión mundial. Entonces, si usted mezcla la caída en el precio del petróleo, que en el corto plazo es bueno, ojo, para la gente de a pie como nosotros, para usted, para mí que manejamos auto, en el corto plazo es bueno. ¿Por qué? Porque eventualmente la bencina podría bajar. Se habla de hasta 6 pesos. Pero eso va a ocurrir si solo si la caída en el precio del petróleo se mantiene por lo menos durante una semana más. Ya, porque acuérdate que los mercados van subiendo y bajando. Sí. Osvaldo, en términos de lo que le afecta a la gente, ¿no? Que por ejemplo es pagar la tarjeta de crédito con este dólar a 800 y tanto. ¿Cuál es la tendencia que debería hacer la gente? ¿Pagar, mala suerte nomás, el dólar que hay, o a lo mejor va a la baja? A ver, ahí hay buenas y malas noticias. Las malas noticias es que el dólar, lo más probable es que le quede espacio todavía para seguir subiendo. Bien. ¿Eso qué significa? Que todo lo que usted, de alguna manera, lo tiene dolarizado, por ejemplo, cosas tan simples como Netflix. Sí, pues eso yo decía yo. Exactamente, Netflix o, por ejemplo, Netflix. Uber, claro, todo este transporte del Uber, esto está valorizado en dólares. Esto, además de los pasajes aéreos y toda la tecnología que compra uno, todo esto va a seguir subiendo de precio. Esa es la parte negativa. Yeah. Ahora, lo positivo que eventualmente ocurre es que muchas de las inversiones que nosotros tenemos y que tienen las AFP también se hacen en dólares, por lo tanto, algunas cosas positivas para los multifondos es que eventualmente puedan obtener una rentabilidad un poco más alta si es que la AFP, donde usted tiene sus ahorros, tiene inversiones en dólares. Pero aquí viene el efecto negativo. Esto es como te dan una cosa buena y una cosa mala. El efecto negativo, como las acciones de las compañías norteamericanas y europeas están cayendo producto de esta caída en las bolsas este lunes negro, muchas de las inversiones que tenemos en las AFP probablemente se vean impactados, sobre todo el fondo A y el B. Eso se van a ver impactados. Entonces va a tener cosas buenas y cosas malas esta situación. A ver, Osvaldo, y si uno suma meta a la juguera entonces, a partir del 18 de octubre la economía chilena tuvo un golpe importante y se hablaba de pérdidas de trabajo y de, qué sé yo, menos crecimiento. A eso se suma entonces esta situación internacional. Más el coronavirus. En que sube el dólar y qué sé yo. Después viene el coronavirus. ¿Qué hacemos? ¿Lloramos nomás? Lloramos. ¿Qué? Sí. Yo creo, bueno, esa siempre va a ser lo más simple, pegarse una llorada por la situación, pero claro. Pero yo creo que la situación que viene ahora, no hay que, el ministro ayer decía, el ministro Briones decía y el ministro Palacio decía, que tampoco hay que salir desesperadamente a la calle con esto. Esto hay que calmarse un poco porque los mercados van reaccionando de esta manera. Lo que sí sería recomendable, empezar a cuidar un poco, en este caso, el consumo. Ya, no endeudarse, por ejemplo. Por ejemplo, el tema de endeudamiento en este minuto, a pesar de que las tasas de interés están relativamente bajas y lo más probable es que el Banco Central todavía tenga espacio para bajar la tasa de política monetaria y por lo tanto los préstamos van a salir más baratos, sería recomendable en este minuto de incertidumbre ser un poco más cauto con los gastos. Las empresas ya lo están haciendo. Hay muchos proyectos que estaban pensados para en los próximos 2 años y están esperando a ver qué es lo que pasa. Recuerde además que en la cosa interna tenemos en abril un plebiscito, claro. Y probablemente tenemos en un par de años más ya el cambio eventual a una constitución o eventualmente un nuevo gobierno. Entonces, de lo que pase dependen muchas cosas que van a impactar en las inversiones. Entonces, para la gente a pie, primera cosa, ser cauto con los gastos. O sea, si antes estaba gastando 100, bueno, ahora a lo mejor gastar la mitad dentro de lo posible. Tratar de no endeudarse y si uno se va a endeudar, que sea estrictamente lo que sea necesario. De hecho, ustedes van a ver que va a haber un impacto y ya se notó el impacto en todo lo que es el turismo. La gente ya no está viajando mucho. Y por lo tanto, ahora con un dólar a 840 promedio, va a ser muy difícil que la gente pueda salir fuera del país como lo hacía hace un par de años atrás. Ahora, todo eso es como un círculo vicioso porque, por ejemplo, la gente que estaba pensando comprarse una vivienda, una casa, un departamento, va entonces a decir, no me voy a endeudar por este momento. Eso va a producir un efecto en el sector inmobiliario que tiene mucho uso de mano de obra. Entonces, eso provoca más cesantía. O es muy a largo plazo eso. Hay efectos, son de corto y de largo plazo. La gente que se iba a comprar una casa, como son decisiones para toda la vida, probablemente esa decisión ya la venía trabajando de hace un par de meses, semanas, o por lo menos de un par de años. Por lo tanto, proyectos de esa envergadura, como es una casa, quizá la gente va a continuar con la idea. Porque, vuelvo a insistir, tomando como referencia lo que dice el ministro Palacio y el ministro Briones, tampoco estamos en este minuto en una recesión. Ya, no hay que sobrereaccionar. Ya, pero la compra del televisor, entonces tal vez no la hace. Cosas que son más suntuarias, por ejemplo, a lo mejor pensar en este minuto cambiar el auto por un auto nuevo, aunque el auto antiguo todavía me está funcionando, quizás sería una decisión o una actividad que podríamos posponerla, cambiarnos por otro y comprar un televisor nuevo, ese tipo de gastos que son más bien de lujo o que no son estrictamente necesarios, quizás pensarlo. Esos anteojos de lujo que ocupa la Carleta. Sí, porque acá se ha visto ese tipo de gastos. Osvaldo, cuando en esos términos, cuando uno pide un crédito, ¿qué deberíamos fijarnos? ¿En qué deberíamos, si es que ya no hay otra y hay que pedir un crédito, no hipotecario, sino un crédito consumo? Claro, generalmente en los créditos hay que mirar varias cosas, pero para nosotros lo importante una cosa es mirar principalmente la tasa de interés que nos están cobrando. Uno ahora puede cotizar, ya si tiene la posibilidad, puede cotizar los préstamos. Mirar la tasa de interés, las condiciones del crédito en que se lo está solicitando. Existe un elemento técnico que se llama el colateral, es decir, el respaldo que te van a pedir a ti para poder solicitar el crédito. Antigüedad, ingreso, y si tienes algún bien raíz, es que es un crédito de mayor envergadura. Y mirar algo que la gente común y corriente no miramos, es lo que se denomina el CAE, que no es el crédito con aval del Estado. El CAE es la carga anual equivalente, que en el fondo es tomar un préstamo de 2, 3, 4 años y llevarlo a un periodo de 1 año. Y ahí yo puedo comparar préstamos de distintos bancos que me los dan a distintos tiempos y llevarlo todo 1 año. Ya, o sea, comparar. Y si uno quisiera, tiene un pequeño margen de ahorro, ¿es bueno ahorrar en dólares o en otra cosa? Mira, la mayoría de la gente en este minuto, si seguimos lo que se llama un poco la estampida, en términos técnicos se habla de una estampida, la gente va a ir a refugiarse en los dólares, va a tratar de comprar dólares. Si ya tiene ahorro en dólares, tampoco hay que pensar que esto va a ser eterno, que va a seguir subiendo. Hay espacio para que suba, por lo tanto, en este minuto, si usted me pregunta y tiene la posibilidad de tener dólares ahorrados y ver y comprar dólares, sería una buena opción en este minuto. Recuerde que esto va a depender de lo que esté pasando en los mercados externos. En otro lado, Por lo tanto, si tiene dólares en este minuto es una buena moneda porque es una moneda en que se están refugiando la mayoría de la economía. Pero pronto va a empezar a bajar entonces, o en algún momento. en algún momento va a tender a bajar. Mira, si se ponen de acuerdo Rusia con Arabia Saudita, por un lado, se ponen de acuerdo de ellos, se estabiliza su situación, el mercado solo vuelve a su situación natural. El tema es la sobrereacción. Por ejemplo, ayer todos los periódicos, era la noticia, el trending topic, el tema del lunes negro. Entonces, esto también hace que eventualmente uno mismo se meta en esta vorágine y también empiece a ver todo, comillas, negro. Y no todo es negro, hay situaciones que pueden ir cambiando en el camino. O afroamericano. Muy bien. Osvaldo, muchas gracias por tu contacto, que estés muy bien, ¿eh? Gracias a ustedes, que tengan buen día. Chao. Chao, que esté muy bien, ¿eh? Ahí está. Osvaldo Segovia, tengo, académico de Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Central. Voy a mantener los $10 que tengo. Sí, manténlo. No los vendo ni cagada. Mira, tengo el corazón de cristal. Alguien que tenga CEP. 8 con 18 minutos, 14 grados, 32 la máxima. Y los hits del coronavirus siguen y siguen, ¿eh? Me acordaba mientras tú hablabas de que en el Parque Arauco hay una feria de mascotas. Mucho más que comprar. La gente le tiene mucho cariño a los animales y cada vez más tiene conciencia de el daño que se le está haciendo. Yo te agradezco que tú tengas cariño. Una investigación en Estados Unidos revela una situación muy lamentable. ¿Qué pasó? Siempre se ha preguntado por qué, tú mismo lo has dicho acá, por qué las tortugas marinas son tan pagas que justo van a enchufarse, claro, el plástico. El pedazo de plástico. Y tú sabes lo que. ¿Pero tú has nadado con la boca abierta? ¿Te has tragado alguna vez? Sí. ¿En una pajita? ¿En la piscina? En el agua. En el agua. Pero en el mar, ni una bolsa. Pero este video pon es muy atención, triste. Pon atención. El estudio reveló de que el olor del plástico lo confunden las tortugas con alimento. Ahí está la madre del cordero. Ahí está. Que llevaba marisco antes. Y hay otra cosa que explica más. Descubrimos, dice el investigador, que las tortugas bobas responden a los olores de los plásticos. El mismo investigador las trata de bobas. Las tortugas bobas. Bobas. Oh. Oh. Pero igual es que eres boba. Hola, mi bobito. Parece que es, el, es la bobo. Es la raza, se llama así, tortuga boba. Y será porque son súper hábiles. ¡Qué manera de nadar! Se estrelló contra la piedra. Se estrelló contra la piedra. ¿Cómo les ponemos las tortugas? ¡Bobas! Mira, va para el lado con una aletita. ¡Oy, oy, oy! Chocó otra vez. Tortuga boba. Bueno, ¿sabes las qué? Las mujeres. No, déjame decirte una cosa, chica. De las tortugas. Mi hijo que es científico. Me dijo chica. Chica. Déjame decirte una cosita, chica. Ah. Una cosita. No coma, chica. Una cosita, chica. La cosita es chica. Mi hijo me mostró una investigación sobre microorganismos. ¿Ya? Que se enredan en micropartículas de plástico. O sea que el todo es micro. El problema no es las ballenas. No es ese nivel. El problema más grave en el mar son los microorganismos. Los microorganismos. ¿Y por qué son importantes los microorganismos? Porque se alimentan los pescados de esos organismos. En la cadena alimenticia. Entonces tragan más plástico que tu hermana. ¡Ale, mira, Lima! ¿Para decir eso ahora? El círculo de la vida. El círculo de la vida. ¡Ah, Chiriguá! ¡Chiriguá! ¿Quiénes se comen esos pescados? Oye, mis hijas me pidieron que dejara de decir el chiste de tu hermana. Yo también te lo pedí. Entonces, tú también me lo pediste. ¿Marcelo? El tú lo inventaste, si tú quieres que lo dejemos. No, yo no lo inventé. Esto aquí lavándose las manos. Pilatos. Nano, ¿tú crees que tengo que dejarlo? Sí. Lo tengo que dejar. Entonces, aunque te cueste la vida. Vamos a dejar el chiste hasta acá. Lo ya voy a dejar aquí. Porque duró más que tu hermana. Duró más que tu hermana. Increíble, lo vamos a dejar aquí y nunca más vamos a referirnos a este chiste. ¿Estamos? Nunca más. Se acabó sí, aquí. Pero cambiémoslo aquí por otro. Está más, va más rápido que tu hermano. Prima. Que tu hermano. Que tu prima. No, tampoco. Tu prima también. Nos vamos a sepultar acá. Que tu tía. Como los chupetes del cachureo. Niños. Cuando los niños iban a dejar esos chupetes llenos de hongos. A Marcelo de cachureos y epidemia. Fue una época. Fue una época. Lo vamos a dejar. Que ya pasó. Fuiste bueno. Gracias, chiste. Y a propósito de mujeres, se eligieron los 10 mejores países para que las mujeres vivan. Atención, Carleta. Esto en base a equidad de género, seguridad e igualdad salarial. Chile, en Sudamérica, está en el tercer lugar. Fíjate, pero está en el lugar. En el tercer lugar después de... ¿En el tercer? Después de Brasil y Argentina. Pero en el lugar 40 del mundo. Y estos son los países que ocupan los primeros lugares, Carleta, para que te vayas a vivir. No me está poniendo eso. Sí, sí, sí. ¿Qué? Este país es el descuero. Los 10. No, espérate. Momento. Tú me hablas por un lado, Marco, por otro. Te muestra dibujitos y cosas. ¿Qué hago? Es pornografía, Marcelo. Sí, lo sé. No son dibujitos. Lo sé. ¿Qué hago? De tu hermano, perdón, iba a decir. No, ya, pues Marcelo. No, mira, para que te vaya a vivir. Y estos son todos los países. Mira, no son portes, porque dejar el chiste es más difícil que tú. No. Mira. Basta ya. No hay chiste. Oye, basta ya. Los mejores países para vivir para las mujeres coinciden con los países donde nosotros estamos mirando y queremos ser como esas sociedades. En el décimo lugar, Austria, después viene Australia, Nueva Zelanda, Suiza, Finlandia, Canadá. ¿Los peores países? Todos los mejores. Noruega, y voy avanzando del mayor a menor. Me extrañaba, desde el día el titular, ¿ya? Noruega, Países Bajos, o sea, Holanda, Suecia. Qué bajo ese país. Y el mejor país para que vivan las mujeres es Dinamarca. Estas son las sociedades a las que debiésemos tender. Yo digo en todo sentido, porque son todos países que están en situaciones realmente increíbles. ¿No? No, está con los chistecitos, manda el meme para allá, el meme para allá. ¿Y cuál es el peor país? Arabia Saudita, te puedes... No, no está. Oye, ese dato. Un aplauso a Arabia Saudita. Las mujeres pueden manejar ahora en Arabia Saudita. Así que ya es un avance, ¿eh? Y pueden ir al estadio. Y 2020. Y siguiendo en este tema de las mujeres, se acaba de descubrir por qué las mujeres viven más. Tienen una longevidad mayor. Mira, qué fascinante, ¿eh? Entonces, que no solo pasa con los hombres.

esto que hace la derecha de tratar de infundir el temor al caos, digamos, que además el discurso histórico de la derecha, porque cada vez que la ciudadanía quiere tener más poder, quiere dibujar las reglas del juego, la derecha dice que eso trae problemas a la economía, trae problemas políticos, puede significar que tomen el poder los violentistas. Pero y usted nos pareció que era una señal que no equivoca, no ayudaba, digamos. Carlos, no ayuda. Usted habla de la derecha, pero también sabemos que hay derecha que está por el apruebo y está por la convención. ¿Hace alguna diferencia con respecto a eso? Mire, yo lo que veo es que hay una enorme campaña publicitaria por el rechazo y que hay un sector muy amplio de la derecha que está por el rechazo. El discurso habitual. Hay sectores que están por el apruebo, pero son minoría dentro de la derecha. Entonces, yo creo que aquí la gente, hay que ser muy claro, cuando se trata de tomar una decisión tan relevante como esta, Marcelo y Marco, que es una decisión histórica, es el cierre real, si me permiten decirlo, de la transición. O sea, aquí tuvimos una dictadura de 17 años, que durante la dictadura, entre cuatro paredes, elaboró la constitución que aún nos rige, y esa constitución ha seguido rigiendo 30 años más. Cuando la dictadura terminó hace 30 años, todavía está su constitución. Entonces, este es el fin real de la transición. Frente a una decisión de esa naturaleza, yo creo que hay que ser muy claro dónde está cada quien. Y yo creo que la decisión del 26 de abril no solo es política, también es ética. Es decir, queremos que sea la ciudadanía democráticamente la que defina las reglas del juego en este país, o queremos seguir con la constitución impuesta por la dictadura. Carlos, entonces, frente a eso yo creo que hay que ser muy claro. No puede estar uno con señales como que somos todos amigos y todos nos sacamos la foto juntos y da más o menos lo mismo que yo estén por el rechazo y yo estoy por el apruebo. No se trata de estar en una dinámica, digamos, de enemigos, pero sí que, para nada, digamos, pero sí que esté muy claro para la ciudadanía dónde está cada uno y qué es lo que está en juego. Y pero, en ese sentido parece que la reunión no era muy oportuna. Ahora, pero estamos en una semana donde han seguido ocurriendo sucesos muy, muy violentos en distintas situaciones por exceso de carabineros o por exceso de violencia de quienes se manifiestan. ¿Cómo no entender entonces de que sería bueno que todos los partidos, quienes están por el apruebo, los que están por el rechazo, todos digan, tratemos de lograr cierta calma para que la ejecución del plebiscito sea en la mayor tranquilidad posible? ¿Por qué no participar de algo así? Sí, claro. Mira, ese es lo que se había declarado como propósito, pero yo creo sinceramente que eso es una cosa ilusoria. ¿De verdad ustedes creen que alguien que está en la Plaza Italia tirando piedra, o el carabinero que le está pegando al adulto mayor, que vimos en el video de ayer, sí, ustedes creen que va a dejar de hacerlo porque los partidos rechazamos la violencia? Ah, ya, o sea, esto de las señales, hay que también, o sea, seamos realistas, eso es responsabilidad. Uno, que los carabineros no violen los derechos humanos, responsabilidad del gobierno. Resulta que dicen que al adulto mayor este que le estaban pegando era porque él le había pegado primero a un carabinero. Pero así no funciona la ley. Deténganlo y acúsenlo de maltrato a carabineros. Ya, pero no le cuenta una golpiza. Puede ser de que no. Está tirando piedras en Plaza Italia. Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer con eso? Los violentistas hay que aislarlo, pero hay que aislarlo dando respuesta a los problemas que la ciudadanía está demandando. Mientras la ciudadanía siga considerando que el movimiento social tiene toda la razón, porque siguen recibiendo malas pensiones, porque siguen recibiendo mala atención de salud, porque siguen endeudados los estudiantes que no tuvieron gratuidad en la universidad, porque el transporte público sigue siendo pésimo, mientras la gente no sienta que hay solución a eso, evidentemente se genera una cierta ola de, digamos, social, que no justifica la violencia, pero que le da un contexto que permite que continúe. Entonces, esos son los temas de fondo. Yo creo que acá es, como digo, una reunión, yep, de timoneles, de partidos, la verdad que no, sí, pues, no cambia. Carlos, pero yo creo que acá tenemos que ser más claros. Carlos, pero con un 3% de aprobación ciudadana según la encuesta y habiendo sido parte importante de estos 30 años de historia, también hay mucha responsabilidad de la ex Concertación o nueva mayoría en lo que está pasando, ¿no? Yo creo que el país, cuando se recibió después de la dictadura, se tomaron medidas correctas para insertarlo en el mundo, para restablecer plenamente los derechos humanos, para consolidar la democracia, para tener avances sociales, que los hubo. Pero hubo un distanciamiento progresivo entre el nivel de crecimiento de la economía y la situación de distribución del ingreso en el país y de bienestar de los sectores más desposeídos. Entonces, esa separación se fue haciendo intolerable. Y claro que tenemos responsabilidad todas las fuerzas políticas que hemos gobernado los últimos 30 años, porque no supimos leer a tiempo las necesidades de la población, que finalmente terminaban por explotar como una olla de presión el 18 de octubre del año pasado. Claro que hay responsabilidad. Yo personalmente trabajé siempre por cambios estructurales. En las labores que estuve pública, trabajé por cambios estructurales. Pero eso no quita que uno puede asumir claramente que aquí el país no dio a tiempo los pasos necesarios. Ahora, eso tiene mucho que ver con la Constitución. Mira, el presidente Lago dice, en sus 6 años de gobierno, cada vez que trató de subir los impuestos, la derecha le decía, presidente, suba el IVA o nada, o olvídese de subir los impuestos. Y el IVA es un impuesto regresivo. La señora de la población termina pagando más impuestos que un millonario, proporcionalmente a sus ingresos. Entonces, ¿y por qué la derecha tenía el derecho de veto? ¿Decir sí o no? Por la Constitución, pues. Porque ellos dejaron un modelo hecho, no solo la Constitución, un conjunto de leyes, que para modificarla se requería el voto de la derecha porque los quórums son los más altos del mundo. Entonces, a la gente hay que explicarle que también, si el país profundizó su injusticia pese al crecimiento económico, también tuvo que ver con una camisa de fuerza heredada de la dictadura, y esa camisa de fuerza se llama Constitución Política de 1980. Está bien, está claro, pero también vimos a Ricardo Lagos decir que ahora sí que teníamos una constitución democrática, ¿no? Cuando se hicieron las grandes reformas en su gobierno. Yo creo que eso fue un error tratar de darle un barniz de legitimidad democrática a una constitución a la que solo se le habían hecho los cambios que nuevamente permitió a la derecha. Mira, Marco y Marcelo, si aquí no se trata, ¿sí?, de que haya... Yo quiero ser muy gráfico en esto. La dictadura formó un conjunto de normas que rigieron a este país en lo político, en lo económico, en lo social. Volvió a la democracia, pero en democracia, cada cambio que se quería hacer tenía que contar con el visto bueno de la derecha. Entonces, la derecha tenía como los emperadores romanos, el dedo para arriba o el dedo para abajo, sí o no. Y eso es lo que es el gran cambio que significa el acuerdo del 15 de noviembre y el plebiscito que progresa ahora el 26 de abril, donde yo confío que va a haber un triunfo amplio de la opción apruebo y se abrirá el camino a una nueva constitución. Y ustedes los que tengamos los mismos derechos, nadie tenga el derecho de decir sí o no, nadie tenga derecho de veto. Perfecto. ¿Usted de los que piensa entonces, que es una discusión en el último tiempo, de que cambiando la Constitución efectivamente se puede acceder a los cambios del día a día, de pensiones, de salud, de educación, de o va en paralelo deuda? ¿Es la Constitución la que rige todo eso? La Constitución es la que fija el marco en el cual se pueden dar esas discusiones. Mira, hace un par de años se aprobó una ley que fortalecía el Servicio Nacional del Consumidor, para dar las atribuciones para proteger los derechos de los consumidores, para evitar los abusos, que es una de las cosas que le molesta mucho a la gente. ¿Y qué pasó? Pasó esa ley por el Tribunal Constitucional y le quitó todas las atribuciones que se le habían dado a CERNAC porque eran inconstitucionales. Entonces, y así hay una lista larga de leyes que fueron, no porque el Tribunal Constitucional fuera malo ni fuera de derecha, sino que porque tenía que aplicar una constitución que impide que el Estado tenga un rol más activo en la promoción del bienestar, un rol más activo en la economía, un rol más activo en la protección en la lucha contra los abusos. Entonces, yo no digo que la Constitución en sí misma vaya a ser la solución a la salud, a la educación, a las pensiones, pero va a permitir que esos temas se discutan con otra óptica, no con la protección exacerbada que hoy día tiene al interés privado y al sistema capitalista. Yo no estoy contra la iniciativa privada, el Partido Radical no está contra el emprendimiento ni contra el esfuerzo individual, pero sí creemos que en una sociedad se requiere un rol mucho más activo del Estado para proteger a la gente y para brindar mayor bienestar y distribuir de mejor manera el ingreso. Esos son los problemas de este país y eso es lo que tenemos que abordar de aquí para adelante, digamos, con un nuevo marco de acción. Mira, cuando le dicen a la gente, la verdad que a mí me revela, digamos, escuchar esa publicidad que dice, cambiemos ahora, para que vamos a perder 2 o 3 años, hagamos los cambios que Chile necesita en vez de ponernos a discutir una nueva constitución. Pero de verdad, o sea, de verdad están diciendo eso, como tan cara de palo, digamos, son los cambios que no quisieron hacer en 30 años y los quieren hacer. Ahora se les ocurrió que pueden hacer todos los cambios que no quisieron hacer. ¿Sabes por qué? Porque la constitución les sirve. ¿Por qué la derecha está contra por el rechazo? Porque la constitución es de derecha. Y eso es obvio. ¿Quién está por el rechazo? Los sectores de derecha, los sectores más poderosos. ¿Por qué? Porque la Constitución les sirve a ellos. Y después de haber estado cercano al poder, en el gobierno, tomando tantas decisiones, ¿se siente frustrado o desilusionado de no haber hecho esos cambios con anterioridad? Es que eso es lo que le digo, ¿no? La derecha tenía una protección, una armadura jurídica que no se podía saltar. Por eso que lo del 15 de noviembre es tan importante. Yo me siento muy orgulloso como presidente del Partido Radical de que mi firma esté en el acuerdo del 15 de noviembre. Si algo va a quedar ahí en la historia, y para mí ha sido un honor, haber sido parte del acuerdo que destrabó la posibilidad de discutir una nueva constitución, de que le devuelva la soberanía al pueblo. Si, esta es una cuestión que no es solo política, Marco y Marcelo, es ética. Si la gente tiene que tomar las decisiones. Esto es como si usted dijera, mire, usted está bien cómodo en este lugar. Yo le diseñé esta casa, le puse el dormitorio acá, el comedor allá y la cocina así. Mire, está buena la casa. Pero es que usted dice, pero es que yo no quiero vivir aquí, yo no la hice, yo no la diseñé, yo pondría el comedor en otro lado y pondría una cocina más grande y un baño más chico, no sé. No, es que no la puede tocar, pero como la casa es buena, quédese ahí nomás. Carlos, ¿y por qué razón puede ser de que la gente, el último presidente que eligió, fue uno que le gustaba esa casa? Dios, la verdad es que hay que respetar la democracia siempre, aunque las decisiones de la ciudadanía no sean las que uno considera que debieran ser. Yo creo que tuvimos problemas políticos en el último gobierno de la centroizquierda, donde se trataron de hacer varias reformas importantes, fíjate, en materia educacional, en materia de impuestos, en materia laboral también, pero yo creo que faltó un mejor manejo político y una mejor comunicación con la ciudadanía. Yo creo que los esfuerzos de cambio del segundo gobierno del presidente Bachelet iban en la dirección correcta, pero la manera en que se ejecutaron generó una sensación de desorden y de disconformidad que terminó pasando la cuenta, digamos, al sector político, y finalmente ganó la derecha el gobierno, pero fíjate que ha sido un fiasco total, la verdad, que la derecha con sus proyectos que tendían a desarmar lo hecho por el gobierno anterior en materia tributaria, en materia educacional, yo creo que gatilló, digamos, exacerbó, digamos, el conflicto social y de alguna manera terminó explotando todo el 18 de octubre. ¿Va a ir a la celebración de los 30 años de la democracia que va a realizar Sebastián Piñera mañana? No, Marcelo y Marco, y por la misma razón, porque yo creo que este es el momento de que la ciudadanía pueda percibir con mucha claridad dónde está cada quien y qué es lo que está en juego el 26 de abril. Estas otras señales, actos, medios ecuménicos, yo creo que tienden a ser, en el fondo, objetivamente, a ayudar a confundir un poquito a la ciudadanía y pareciera que todo da lo mismo y que si gana el apruebo, gana el rechazo, no es tan importante. Muy bien, Alberto Carlos, Maldonado. Carlos Maldonado, ¿cómo le cambia el nombre, hombre? Carlos Alberto. Que esté muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Chao, que estén bien. Adiós. Carlos Alberto, pero Marcelo, Alberto es un te gran he dicho jugador, que no así gran lo invitado. ¡Ay, Marrón! Y aquí le pone empeño. Ahora, ahora canta, ahora le pone empeño. Where are the times gone, baby, it's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember. moon. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Patata nos pide que le mandemos un saludo al chofer del recorrido E546 que viene escuchando ahora. E546, Marcelo. Pero nuestra radio no manda saludos, lamentablemente no podemos detenernos. Ahora sería en esa... genial que el chofer se llame Ulises, porque hoy día está de santo. Ah, sería aún mejor. Si la otra que se llame Macario. Que rapte el bus y venga acá y le damos un abrazo. Sí, Macario también está de santo. Macario. ¿Cómo? ¿Es mi hijo? Oye, mi amigo. No, pero no era así. Era. Oye, Ulises, ahí Ulises Ramos, que era entrenador de fútbol. Ulises Deler, que era un compañero mío de la universidad. Ulises, la librería. Que ya no existe, ya. La Ulises se acabó. Se acabó. Está Ulises. Encina. Claro, y está Ulises. Bueno, Ulises que es el griego idiota que dejó a Penélope botada y hizo tanta cagada, fíjate. Oye, en 1952, un día como hoy, Fulgencio Batista encabeza un golpe de Estado en Cuba contra el gobierno de Carlos Prío Socarrás. ¿Ya? Batista saca a, y después a Batista lo también. Lo sacó Fidel. Augusto Pinochet deja la comandancia en jefe del ejército en el año 98. Esto es para lo que no ve en contexto. El 98, recién 8 años después de la vuelta a la democracia, 10 años después del plebiscito, deja la comandancia para pasar a ser senador designado, senador vitalicio. Y después decide ir a Inglaterra en un error. Por un pequeño asunto de venta de armas, donde llegaba a comisiones. ¡Uy, lo dije! Tras una investigación del programa de Contacto Canal 13, el líder de Crónica de Dignidad, Paul Schaeffer, es capturado en una finca en la localidad de Tortuguitas. ¡Vayamos a Tortuguitas! Las Tortuguitas, no las bobas. No las bobas. Otras. Y extraditado a Boba. Chile el 13 de marzo para ser juzgado el líder de Crónica de Dignidad. De cumpleaños y día está el cuestionado expresidente de la FIFA, Josep Blatter. ¡Blatter! ¿Qué más? Cruzo mis piernas para saludar a Sharon Stone, que hoy día está de cumpleaños. Está de visita en Chile Ernesto Samper, el expresidente de Colombia, que va a estar haciendo algunas actividades como a las 11 de la mañana. Va y él, en la Fundación Progresa. Pero te fuiste a otra cosa, que está de cumpleaños también Chuck Norris. Que estoy adelantando. Y está de cumpleaños el cuestionado también, Príncipe Eduardo. Amiguito del 8 de Estados Unidos. La directiva de la Iglesia Cristiana, encabezada por su presidente Fuad Chaín, visita en su cumpleaños número 101 a Leonor Oyarzún, viuda de... ¡101! No te puedo creer. La abuelita de... Ya, vamos. Ah, ya. La encuesta. El ministro de Salud contagiada de coronavirus. Ahí está, vamos, por favor. ¿Cuánto digamos? ¿Cumplimos? No. Oh. ¿Lejos? Sí. 816. ¿Qué está acá? Tuvimos menos votos que... Que alguien que no vamos a nombrar. Un familiar tuyo. Bien cercano, bien cercano. Pero no, ya cambiamos como programa. Ya, ¿cuál es tu teoría sobre quiénes son los asaltantes del nuevo robo del siglo? Los menos votados son narcodelincuentes. No, una banda internacional como Backstreet Boys, que es el 9%, 11% de narcodelincuente, 31% una banda especializada en este tipo de robo y el 47% dice que son ex empleados del lugar, gente que sabía. Ahora se puede mezclar la banda especializada con ex empleados del lugar que les dieron los datos. Yo creo que por ahí va. Y hoy día en el sitio web del Congreso Nacional se cambia el logo, oficialmente dirá Cámara de Diputados y Diputadas. ¿Ah? Eso es lo que te puedo decir. Es más pintura. Sé que ya sé cuál es tu hobby favorito. Sí, por la música. Coleccionar música, porque ahora viene el programa imprescindible, ¿no? El coleccionista. Pero ahora puedes coleccionar música e invertir al mismo tiempo. ¿Ah? Con las soluciones de Ban Chile. Tú haces lo que te gusta y unos tipos muy, muy, muy secos administran tus fondos. Mira, entra a banchileinversiones.cl y vaya a cachar al tiro. Es muy fácil. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. El otro día en mi casa, después de la pega, me puse a hacer mis trámites de AFP Modelo. ¡Ea! Solo descargué la app y listo. Pude obtener mi certificado desde mi casa. AFP Modelo, ahorramos para que tú ahorres. ¿Y vamos a comer algo bueno después?